ser amigos, pero siempre paran con todos esos gatos que barrean de la nada. Me pareció otra vez, Ramón, que esos pibes andaban con vos. Me pareció verlo otra vez, que esos giles corrieron ayer. Locos, siempre la boquean porque son unos crotos. Dicen ser amigos.